7 de la mañana y 4 minutos, se lo dijimos en titulares. Mañana en horario de 6 a 14, la Agrupación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República ocupará el edificio de la Facultad de Derecho y el Rectorado como medida de lucha para denunciar lo que está sucediendo actualmente en la universidad en materia de salud laboral, pero también hay otros puntos para abordar. Estamos en contacto telefónico con Manuel Menéndez. Manuel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, contanos, Manuel, acerca de esta plataforma de reclamos o punteo de reclamos que tienen para realizar con esta medida de lucha. Bien, la medida surge porque en realidad nosotros, haciendo un poco de historia, desde hace ya casi un año, desde que cuando empieza la pandemia, nosotros le planteamos a la institución, a la Universidad de la República, que de acuerdo a las propias resoluciones que en su momento sacó el Poder Ejecutivo, la resolución número 54, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras, la institución debía convocar a los trabajadores, a los sindicatos de trabajadores, para establecer los protocolos de actuación en materia de salud laboral que se iban a llevar adelante en la institución, ¿no? Esto, quiero aclararlo, sucedió en prácticamente todos los organismos públicos, incluyendo la Administración Nacional de Educación Pública, ¿está? Para poner ejemplos. El asunto es de que desde el rectorado, a veces acertando, a veces no, pero en forma unilateral, fueron tomando decisiones y decisiones y decisiones sobre la situación y nunca se convocó a los trabajadores, y eso que nosotros pedimos reuniones para ver cómo se actuaba en el marco de los protocolos de salud. Digo, esto no es un reclamo que nosotros estemos exigiendo algo que no nos corresponde. Esto es una cosa que se resolvió así, repito, por el propio Poder Ejecutivo, y que en realidad se aplicó en todos los organismos. ¿Qué sucede con la Universidad de la República? La Universidad de la República tiene otros problemas que lo que tiene que ver con las normativas de salud laboral, desde nuestro punto de vista, y hemos incluso hecho denuncia en el Ministerio de Trabajo, no las cumple, ¿tá? O sea, la universidad aplica eso de en casa de herrero, cuchillo de palo, en muchos aspectos, hacia afuera coloca un discurso, pero hacia la interna se viven realidades muy diferentes. Entonces, nosotros hemos denunciado que algunos decretos básicos de salud ocupacional, como por ejemplo el decreto 291 del año 2007, que obliga también a tener instancias de negociación en materia de salud laboral, la institución no los cumple, y ellos alegan que sí, que en realidad las comisiones existen, y nosotros le dijimos a la Universidad de la República, bueno, si ustedes dicen que comisiones de esta de salud en todas las facultades y en estos lugares existen y están funcionando, que nosotros sabemos que no es cierto, pero más allá de ello le dijimos, bueno, háganos un informe por escrito, porque nosotros queremos enterarnos. Ustedes dicen que comisiones donde nosotros participamos están funcionando. Nosotros ni sabemos cuáles son. Bueno, les pedimos un informe por escrito y a ver, que dijeran realmente cuáles son, qué es lo que ellos cumplían de la normativa de salud laboral. Cuestión que el tema es que ellos no lo hicieron porque no nos entregan un informe, porque en realidad, si hacen un informe serio, tienen que reconocer que no están funcionando esas comisiones que ellos dicen. Uh-huh. Y nosotros no nos quedamos en eso, fuimos al Ministerio de Trabajo, fuimos a la Inspección del Trabajo. Es difícil también dentro del Estado, viste, que una repartición estatal, vas a encontrar otra repartición estatal, pero incluso en este caso, en la Inspección del Trabajo, se le dijo a la Universidad de la República, bueno, ustedes tienen que contestar los informes que le presentan los trabajadores. Y ni aún así, ni aún con la inspección del trabajo diciéndole a la Universidad de la República que tenía que contestarme los informes sobre el cumplimiento de la normativa laboral en salud ocupacional, nos han respondido. Así que bueno, todo esto te estoy hablando desde, ya como le decía, desde el 13 de marzo del año pasado estamos en este proceso. En mayo hicimos el primer informe, nunca nos respondieron, fuimos al Ministerio de Trabajo, fuimos a la Inspección del Trabajo, así que llegó un momento que nos vimos obligados a tomar esta medida. Y por eso estamos en esta situación. Esto es responsabilidad exclusiva de la conducción de la Universidad de la República, básicamente desde el rectorado, que es quien dirige las negociaciones por parte de la universidad, ¿no? Manuel, ustedes también están reclamando rápidamente, también porque tenemos muy poquito tiempo, una negociación colectiva real con la universidad. ¿En eso tampoco tienen avance de ninguno? Claro, porque lo que hace la universidad, vamos a entendernos, la ley de negociación colectiva, la 18.508 en el sector público, la realidad, la ley obliga a negociar, pero no te obliga a acordar. Entonces, ¿qué hace la universidad? La universidad cumple con la formalidad de concurrir a las instancias, van, te escuchan, pero no. Es como que no se llover, o sea, no se hace a ningún acuerdo. Entonces, la política de este rectorado, distinto a otros rectores, porque otros rectores podíamos tener muchas diferencias, podíamos discutir, pero finalmente terminabas haciendo algún acuerdo. Este rector tiene una política de nada, es lo que él dice y no hay forma de acordar absolutamente nada. Pero el problema para la institución es que, más allá de que ellos no tengan la obligación de acordar, bueno, bárbaro, que no acuerden nada, pero lo que no puede hacer la universidad es no cumplir la normativa laboral, no cumplir la normativa de salud, cosa que es lo que está haciendo en este momento, donde nosotros no estamos reclamando que queremos aumento de salario, no estamos reclamando que realmente nos correspondería o beneficios que queremos. Lo que le estamos reclamando es que se cumpla la normativa de salud ocupacional, que es un derecho de los trabajadores. Entonces, en este momento, la universidad no está cumpliendo con derechos que tienen los trabajadores de acuerdo a la propia normativa nacional. En ese sentido, es que nosotros decimos que no funciona la negociación colectiva, porque nosotros vamos a esos ámbitos creados para eso, decimos cómo van a cumplir ustedes los derechos y ni siquiera nos responden. Y ese es el problema que tenemos ahora. Manuel Menéndez, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Abrazo a toda la audiencia. 7:12, ustedes estaban escuchando a Manuel Menéndez de la Agrupación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, que mañana van a ocupar el edificio de la Facultad de Derecho y el Rectorado por medidas de lucha para denunciar lo que está sucediendo entonces actualmente en la universidad en materia de salud laboral y negociación colectiva.